¿qué tal? Muy buenas noches. Aquí estamos un miércoles más con todos vosotros en el programa Movida de la Cantina. Un miércoles más emitiendo desde el 105 de la FM, la Radio Libre Independiente de Gijón. Ya sabéis, 120 minutos dedicados a la mejor música de los años 60 y 70, emitiendo desde directo desde Puerto de Tarna, desde Pumarín, ciudad sin ley. Tranquilos, tranquilos, que no se me olvida ese saludo a toda la gente anónima que en estos momentos está sintonizando esta emisora. Espero la música que suene hoy sea de vuestro agrado. Vamos poniendo los motores a tope porque esto empieza en segunditos. Recuerda, contigo hasta la 1:30 de la madrugada. on the ceiling, the pink champagne on ice. And she said, we are all just prisoners here of our own device. And in the master's chambers, they gathered for the feast. They stab it with their stealing eyes, but they just can't kill the beast. Pues hemos empezado el Movida de esta noche pues con los Eagles, con este super hit Hotel California. Ellos confesaban en un reportaje que vi hace poco que, vamos, que no esperaban ni por mucho menos que esa canción obtuviese el éxito que obtuvo. Hacía tiempo que no sonaba esta versión grabada en directo en un doble LP en el año 1980 llamado Eagles Live. Y en este miércoles no tuvisteis la oportunidad de escuchar el programa Asbury Park de Gonzalo y de Nacho Ciudad por problemas personales, problemas de agenda, que se suele decir. Pero la siguiente canción vamos a dedicársela desde aquí, desde Movida en la Cantina. Y también para vosotros que estáis disfrutando de esta noche de Gijón, una noche fría, que bueno, pero por lo menos hemos tenido dos días de sol, que ya es bastante, ¿no? Was wild at the crowd, and the wagon down as the beat. En el año 1975, Eric Clapton publicaba un LP titulado There's One in Every Crowd. Este fue el LP que publicaría después del exitoso 461 Ocean Boulevard. No era un mal LP, pero tal vez no tuvo la repercusión que obtuvo ese LP que os acabo de mencionar, y eso que tiene un puñado de buenas canciones. Dicen en su momento que tal vez no obtuvo el éxito merecido, ya que eran sonidos que nos recordaban bastante al LP anterior mencionado, ¿no? Pero en cambio os voy a poner una canción que es una de las que más me gusta a mí, y cuando suene la canción pues voy a comentar algo acerca de ella. Es un tema clásico de la música popular americana y se llama Sweet Lord, Sweet Chariot. De esta canción pues hay infinidad de versiones. Pues venga, vamos a escuchar la versión que hizo Eric Clapton, repito, en el año 1975. Verdad que a la hora de traer o de escoger el tema que quería que sonase esta noche de Eric Clapton, tenía alguna duda, pero la duda se me fue enseguida cuando estaba viendo este fin de semana un partido de rugby de ese torneo de las Seis Naciones, uno de los más clásicos sin duda alguna en el mundo del rugby, y no se sabe por qué motivo, hay varias versiones. Pues esta canción se suele cantar en alguno de los partidos. Una de las versiones dice que fue más o menos hacia mediados de los 80, cuando un grupo de jóvenes, seguramente sponsorizados por la cerveza, empezaron a cantar este tema y toda la gente luego se animó. Hay otra versión que dice que fue entre un partido de Inglaterra e Irlanda y se la cantaban a un jugador que era de color, no me acuerdo si era del grupo de Inglaterra, ¿no? Pero desde luego este Sweet Lord, Sweet Chariot se ha convertido desde entonces pues en un cántico clásico en el rugby, ¿no? Y os voy a leer un poquitín la letra. Balancéate suavemente, dulce carruaje, viniendo para llevarme a casa, viniendo para llevarme a casa. Miré al río Jordan, ¿y qué es lo que vi? Viniendo para llevarme a casa, un grupo de ángeles venían tras de mí para llevarme a casa. Balancéate suavemente, dulce carruaje. A veces estoy animado, otras deprimido, pero aún así mi alma se siente maravillosamente unida. Balancéate suavemente, dulce carruaje. El día más iluminado que puedo contar, cuando Jesús lavó mis pecados. Balancéate suavemente, dulce carruaje. Si llego allí antes que tú, abriré un agujero y te haré de ti a través de él. Balancéate suavemente, dulce carruaje. Si llegas tú primero que yo, dile a todos mis amigos que yo también llegaré. Balancéate suavemente, dulce carruaje. Balancéate suavemente, dulce carruaje. Y como muy bien recoge aquí la información, existen muchas versiones sobre quién fue el autor de este cántico tradicional de música gospel. Se habla de él como una melodía que los esclavos de la América de principios del siglo XX entonaban cuando escapaban de su cautiverio. Eran los tiempos de los afroamericanos poblando los campos de algodón del sur de los Estados Unidos, pero también hay una versión que cuenta que la letra fue obra de un tal Walt Willis del año 1862, un indiano que se inspiró en el Red River relacionado con el río Jordán y el profeta Elías, el cual llegó al cielo en un carruaje. Pues ya vemos que hay varias versiones de quién empezó a interpretar este tema en los partidos de rugby y quién fue el que la compuso, ¿no? Pero desde luego, pues ya os digo que hay infinidad de versiones de este tema. Es más, yo muy de pequeño me acuerdo que la primera vez que llegué a escuchar esta canción, pues era interpretada por el grupo español Mocedades en sus comienzos, cuando en su repertorio solían tener bastantes canciones tipo folk, ¿no? Pues hablo eso de los comienzos de Mocedades. Después ya vendrían otro estilo musical, pero bueno, yo recuerdo la primera vez que escuché este tema, pues fue precisamente con el grupo Mocedades. En este disco de Eric Clapton, pues os había comentado al principio que no había tenido mucho éxito y entonces la compañía se había empeñado en que Clapton publicase un disco en directo, algo que al principio se negó y al final pues tendría que hincar las rodillas y se publicaría un disco en directo llamado Eric Was Here, pero bueno, ese es otro tema, ¿no? Lo que hizo Eric Clapton en una jugada que le salió bastante bien fue darles a la compañía un single que en una cara traía la primera versión que hizo del tema de Bob Dylan, el Knocking on Heaven's Door, y en la otra cara un tema precioso, muy tranquilo, muy bonito, que se llamaba Someone Like You, alguien como tú. Knocking on heaven's door. Oh, Now with the help and the grace from God, I'm gonna save my money, we'll get rich, I know. Bring it back to tobacco, whoa, whoa, whoa. Bring dynamite, a big old crane. Blow it up, tear it down, start all over again. I'm gonna build me a town that I'll be proud to show. I think I'll keep the name of tobacco. Talking about Tobacco Road, yeah. Tobacco Road, un tema del repertorio, tal vez uno de sus temas más reconocidos, del hermano pequeño del fallecido Johnny Winter, Edgar Winter, en este LP. Bueno, es un LP que contiene dos trabajos de Edgar Winter, uno llamado In Trance y el otro Edgar Winter's White Trash, y la verdad que está muy, pero que muy bien este multiinstrumentista que sigue pues un poco la línea marcada por su hermano Johnny Winter. Y venga, continuamos, vamos a escuchar algo de música en español. En el año 1971 Miguel Ríos publicaba un LP llamado Unidos, ya sabéis, aquella época, paz, amor y todas esas cosas, y en la portada pues vemos dos manos unidas, una mano blanca y otra mano de color, y bueno, muchas canciones pues iban sobre el tema ese de paz y amor, que bien me siento, tenemos que llevarnos bien y todas esas cosas. Y vamos a escuchar una canción que hacía una versión del tema de George Harrison, Here Comes the Sun. Little darling, this time's returning to the face. catch my breath. Just wonder if the boss can keep the pace, yeah. Only those who bet can win the pot. Come on, give what you got. Pues estos aplausos más que merecidos son para una formación de Bilbao que ya tuvimos la oportunidad de escucharlos aquí pues hace 2 semanas, una formación que ya llevan casi 10 años de carrera a sus espaldas y yo digo que se merecen un éxito masivo. Tienen un disco, sobre todo este que acabamos de escuchar, con una big band que es algo realmente increíble. Y precisamente de Traveling Brothers van a estar de banda de apoyo de un músico que vamos a tenerlo aquí en España pues dentro de una semanita. Van a hacer una serie de conciertos, me parece que son 4. Y es un cantante que yo la verdad no lo conocía, he estado escuchando algo de él. Y desde luego que cumplen todas las expectativas que me habían comentado. Se llama Sugar Ray Ford, ya ha estado aquí alguna vez en España. Tiene 2 o 3 LPs publicados. Y vamos a escuchar un tema de él que se llama This Letter. Este músico empezaría curiosamente como batería. Y esta canción está dedicada pues a la abuela, que fue quien le crió, ya que su madre parece ser que murió cuando él era muy joven y fue su abuela la que le crió. Pues esta canción está dedicada precisamente a su abuela al poco de fallecer. Es Sugar Ray Ford, espero poder verlo dentro de poco, ya os contaré, y el tema en cuestión este Death Letter. Thank you. much in love there until they begin to lay us down. 10,000 people gathered around the burying ground. I said, Lord, I didn't know much in love there until they begin to lay us down. Lord have mercy on my wicked soul. I wouldn't mistreat the woman, Lord knows, for my waiting girl, oh, babe. Lord, Lord, Lord have mercy on my wicked soul. You reckon he read, said, hurry, hurry, the girl you love is dead. Got a letter this morning. How you reckon he read? Yeah. He read, hurry, hurry, yeah, the girl you love is dead. Repito, Sugar Ray Rayford, al que tendremos que tener controlado, y si puede ser en directo, pues mejor que mejor. Y además estaba pensando yo que si puede ser, pues intentaré mantener una conversación con alguno de los miembros de los Traveling Brothers, que bueno, algunos de ellos de vista los conozco de algunos encuentros por ahí casuales, y hemos tenido también la oportunidad de verlos alguna vez en Gijón. Me acuerdo que la última vez pues sería cuestión de 4 o 5 años en el Savoy, que estaba en la calle Pelayo. Y mira que llevo años haciendo este programa y todavía no tengo una cuña. Por lo tanto, os tengo que decir que son casi ya las 12 y 20 pasadas, que sigues escuchando Radio Crash en el 105 de la FM y el programa Movida en la Cantina, contigo todos los miércoles desde las 11 y media de la noche y hasta la 1 y media de la madrugada. También os digo esa coletilla de con una redifusión solamente para masoquistas todos los sábados desde las 10 de la mañana y hasta las 12 del mediodía. Ya sé que es un poco tarde, pero ¿qué os parece si nos damos un paseo hasta Venus de la mano de Shocking Blue? Pues venga, vamos allá. Like a silver flame. Ransom Lewis, un músico de jazz ya bastante mayorcito, tengo miedo que ande cerca ya de los 80 años, y que bueno, durante una época perteneció al sello Chess, y a esa época pertenece esta grabación en directo donde hacía este clásico de los Beatles, este Hard Day's Night. Y continuamos, hemos hecho ya la primera horita de programa y vamos a poner otro vinilo de un grupo español y más concretamente de un grupo asturiano o de un dúo asturiano. ¿Os acordáis del grupo Felipe y Botamino o del grupo, sí, del grupo Felipe y Botamino? Pues vamos a escuchar un LP publicado en el año 1981 que se llamaba Enamórate de todo. Al igual que el LP que sonaba antes de Miguel Ríos, es un trabajo al que le tengo bastante cariño y en parte porque trae bastantes buenas canciones. La primera era precisamente la que vamos a escuchar ahora, La vida lleva ritmo de rock and roll. Felipe y Botamino. Lleva ritmo de rock and roll, claro que sí, y sobre todo a estas horas de la noche. Pero yo quería también poneros la siguiente canción, se llama Y no fuiste tú, y es una canción que me encanta porque, bueno, cuenta la historia de un tío que iba tranquilamente por la noche, llega la policía, lo para y el tío flipao, y no fuiste tú, una historia que de vez en cuando sucede. Vamos allá. Tampoco yo le di importancia al coche que se me acercó. Estaba ocupado en otra cuestión. Se bajaron tres hombres de uniforme marrón. De cara a la pared me gritaron y uno me gruñó. Arriba está esperándote ya el comisario. Qué rabia hará si no le das tu confesión. Sabemos todo sobre ti, cántanos tu canción. Tú eres el culpable, venga, dínoslo. Thank you. corre cualquier día, en cualquier esquina por ahí. Te dan un susto que te ponen a morir. A todo esto no sabes ni cuál es la acusación. Te meten por la cara en un furgón. Arriba está esperándote ya el comisario. Que rabiará si no le das tu confesión. Sabemos todo sobre ti, cántanos tu canción. Tú eres el culpable, dínoslo. Te manosean buscando el misterioso tabú. Solo sabes que no fuiste tú. Todo te parece tan absurdo e irreal que tu expresión mosquea al personal. Arriba está esperándote ya el comisario. Qué rabia hará si no le das tu confesión. Sabemos todo sobre ti, cántanos tu canción. Tú eres el culpable, dínoslo. Tú eres el culpable, venga, dínoslo. Bueno, una historia que pasó muchas veces y que seguirá pasando. Mira tú por dónde, que el otro día estaba yo pintando en casa, en mi habitación, ahí tranquilamente. Y bueno, me molestaban unas cintas que llevaban ahí años. Claro, hablamos de cintas ya. Pues si el vinilo ya es algo así que suena como muy lejos, pues imaginaros las cintas. Y encontré una cinta de un programa que yo solía grabar muchas veces en casa por la noche, de blues, un programa que por desgracia desapareció en Radio 3 después de casi 28 años en antena. Debió desaparecer más o menos hacia el año, pues yo creo que sería el año 2007, ¿no? Cuando hay unos pequeños reajustes de plantilla en Radio 3, ¿no? Había problemas. Y el programa era el Tren de Radio 3, un programa que a mí me hizo muchísima compañía y que me hizo descubrir realmente mucha gente en lo que es el blues. Pues dije yo, ¿qué homenaje puedo hacer a este programa de Radio 3 que tan buenos ratos me hizo pasar? Pues vamos a escuchar precisamente la sintonía del programa, al presentador y una de las canciones que ofreció en uno de esos últimos programas cuando Radio 3 celebraba los 30 años de emisión. El Tren de Radio 3 arranca de nuevo, aunque sea por última vez. Hola, buenas noches, saludos cordiales. Esta sigue siendo la sintonía de Radio 3, celebrando su 30º aniversario. Tenemos un teléfono, un contestador, donde podéis dejar vuestros mensajes de felicitaciones y demás. Es el 900-200-707, 900-200-707, para lo que mandéis. Mónica López y Ramón Sousa están en el control de sonido. Mi nombre es Jorge Muñoz, el Maki, y durante 27 años y 8 meses he sido responsable de Tren 3. Hold That Train eran Lil Eth and the Blues Imperials. La verdad es que este es el sexto programa que hago desde que me fui de aquí el 28 de febrero de 2007. Can I say? Yerundula, uno de los primeros grandes éxitos del grupo inglés Status Quo. Y vamos a escuchar a continuación, si os parece, pues un tema tranquilito para la ternura y para la tranquilidad. Siempre hay tiempo, que decían por ahí. Y vamos a escuchar un trabajo grabado en directo en el año 1968, en directo, pues por Tim Buckley, el que fuera padre de Jeff Buckley. Los dos murieron muy jóvenes, aunque por circunstancias bastante diferentes, aunque triste las dos. Tim Buckley, el padre, moriría por causa de sus problemas con el alcohol y con las drogas, y como muchos de vosotros ya sabéis, Jeff Buckley también falleció a esa edad mítica casi de los 27 años al morir ahogado en el río Mississippi. Pues de Tim Buckley vamos a escuchar un tema que se llama Buzzing Fly. Yeah. butterfly, I'll come into your life. I'll float away like honey in the sun. Who was right or wrong? I couldn't sing that song anyway. Ah, but darling, now I remember how the sun shone down and how it warmed your brain smile when all the love was there. Oh, you're the one I talk about, you're the one I think about everywhere I go. But sometimes, honey, in the morning, oh, I miss you so. Now, that's how I know I found home. That's how I know I found home. Your name, and tell me if you know just how that river flows down to the sea. Now I want to know. Talk about, you're the one I think about everywhere I go. But sometimes, honey, in the morning, oh, I miss you so. That's how I know I found home. That's how I know I found. Walking hand in hand, all along the same, the seabird knew your name now. I think he knows your love is growing. I think he knows it's blowing, mama, through you and me. Oh, tell me, darling, oh, if I should leave you. Oh, tell me, darling. Buzz and fly, I'll come into your life. I'll float away like honey in the sun. I wasn't right or wrong, I couldn't sing that song anyway. Oh, but darling, now I remember how the sun shone down, how it warmed your brain smile when all the love was there. Ah, you're the one I talk about, you're the one I think about everywhere I go. But sometimes, honey, in the morning, oh, I miss you so. Oh, darling, I miss you so now. Corría más o menos el año 1986 cuando el músico de New Jersey, al igual que Bruce Springsteen, que escuchamos casi al principio del programa, publicaba este A Matter of Trust. Billy Joy, uno de los grandes clásicos de la música americana, aunque siempre digo que aquí en España no es precisamente, me imagino, el país donde más discos ha vendido. Y venga, echamos la vista muchos años atrás, tal vez 20 años, para disfrutar de una de las grandes voces que ha dado la música soul, el gran Solomon Burke. Mm. with every heartbeat I beat. I beat two times for you. You make it so hard for me, baby. Sometimes I don't understand what you really want from me. Sometimes. But whatever it is, as long as you love me like you love me right now, you got it. I'm yours. There's something about you that just makes right me now, feel good all the time. It ain't the pretty clothes you wear. Oh, baby. It ain't the color of your eyes. Oh, baby. But, baby, there's something more tantalizing. Ooh, baby. When yeah. I picture you in front of me, wait and see. Just the way it should always be. Wait and see. Standing there, sweet and bare. Nothing but you, you and your baby blue bandolier. Beep that out, baby. Did you hear me, baby? You make my lips feel you warm. You make my lips feel warm. There's something about you can't live without you. No, baby. Come let me love you. Tell love you all about love you. Love you. Love you good. Baby, no one else can ever take your place. You picture got the you potential. In every mirror that's your face. Come here. God knows the world should know it's true. Yeah, baby. My favorite colors are you and your baby. Mata, mata, mucha, mucha, poquita. Easy. A little masa. Easy. Oh, baby. Sometimes I don't understand what you're saying sometimes to me at all. Sometimes I don't understand you at all. But when you put your arms around me, my blood pressure falls. Ooh. I go down, down, one, down, one, two, down, three, down for the love count. Down for the love count, baby. Down for the love count. Oh, babe. I know everything I'm saying is true. Hey, baby. I need a woman. Come get it, baby. Just like you. You need someone like me. Someone. Somebody with potential, baby. Here it is. Let me give you what you need. You got it. Let me. Come on. Give it to you. Ah, like you want it. Ah, you should have it, baby. You need it, baby. Yeah, well, that it is. Yeah. Take off everything you choose. Every natural thing. But your baby blues. But your baby blues. Did you this out? Pantomime. Hey, baby. Oh, baby. I like it. Yeah, babe. Hey, babe. Yeah, babe. My, reach out. My, reach out and touch me, baby. Put yourself in my let hands, me love baby. You, baby. Hold me. Let me hold you like you've never been hold held me. Before. Squeeze me. Let me get down with the love. Get over. Give the drummers a Mira tú por dónde también me encontré este single publicado en el año 1968 de esta vozarrona que pertenecía a Tom Jones. No tenía nada que envidiarle a la voz de Salomon Burke. Y bueno, pues desde luego uno de sus más grandes éxitos, ¿no? Delilah. El single pues costaba de aquella 105 pesetas y estaba comprado, ¿os acordáis? Las tiendas de discos donde se compraban discos, pues estaba comprado en discoteca. Yo me acuerdo, los que ya tenéis pasado los 40 años y los 45 también, pues en discoteca, en la parte de abajo, pues había dos o tres cabinas donde podías entrar a escuchar los discos que te gustaban. Y es más, podías decir que te pusiesen el disco y no lo comprabas, pero bueno, con esa excusa pues disfrutabas de los vinilos o de las canciones que por aquellas fechas estaban en el candelabro, como decía aquella famosa española, ¿no? Y venga, vamos a seguir en el programa de esta noche, ya nos quedan pocos minutos y precisamente vamos a seguir con la segunda canción que venía en este single de Tom Jones. La canción se llama I'm Coming Home. Coming home to your loving heart, to the one that I once threw away and broke apart. I want you. So I am coming. forget your pride. Now my world is falling round me, I got nowhere to hide. Welcome the brilliant, the unique C6 Steve! I'd like to introduce my band here on percussion, the Mississippi Drum Machine. And on my lap is the three-string Trans Wonder. Now most guitars have six strings. This one only got three strings. We gonna get down on a little three-string trance boogie. Yeah, that's what I'm saying. All my life I've been in the doghouse. I guess that's just where I belong. That's just the way the dice roll. Song. It ain't the kind of blues you have for one day. You have it your whole life long. You got to be a professional. Sing the doghouse song. I would. And long, long I would. And so, yeah, I would. I'm gonna tell you my story. My mom and daddy broke up when I was 4 years old. When I was 7, she went and got herself another man. It was hell, y'all. I left home before I was 14 years of age. I figured I could do it better on my own. And then followed a number of years of bumming around, kind of living hand to mouth, sometimes getting locked up, and sometimes going cold and hungry. Well, I never really had no school education, so what the hell of a lot I gonna be able to do? But I always did pick on the guitar, put the hat out for the spare change. And now I'm still trying to get your spare change. That's an advertisement. Well, I don't know why I went wrong, it ain't bad now. But I'm just gonna keep playing my doghouse music and sing the doghouse song. I would, hey, come on down, I would. Hey, sure, yeah, I would. Hey, come on down, sing the doghouse song. The doghouse. Sing the doghouse song. Desde luego que me tiene loquito. Sí, sí, Steve, un músico al que espero poder disfrutar alguna vez en directo. Aquí en España me parece que ya ha actuado en alguna ocasión. Y esta actuación pertenecía al Rincón de Jus Holland, ese programa de la BBC al que dedicamos en los últimos programas, pues por lo menos un tema para descubrir o para recordar grandes actuaciones. Aquí lo teníamos haciendo este Doghouse, simplemente acompañándose al pie, haciendo la percusión con una caja y con su guitarra de simplemente tres cuerdas. Poco necesita este hombre para hacer grandes interpretaciones. Y venga, hacemos uno de esos giros musicales que tanto me gusta hacer aquí en este programa en Movida la Cantina, que los que estás escuchando ahora hasta la 1:30 de la madrugada, pocos minutitos nos quedan, y vamos a recordar uno de los cortes más importantes de ese disco de los Pink Floyd, ese multimillonario en ventas, The Wall. Around and worry over this problem, babe. Sometimes I cry all night long, loving every minute that I spend with you. Dread the time we have to go back home. Oh Lord, you're a married woman and I'm a married man. Guess we'll have to see each other the best way we can. But tonight I'm gonna make love to you till you get up for me. Till I get up for you. That's the way, that's the way it's gonna have to be, baby. Oh Lord, I don't care what the people say. Now wait a minute, let me tell you, babe. I know what we're doing wrong. But I just can't help what we're doing wrong. Cause it's so much better than what I'm getting at home. Now you're lying here with my baby. Got nothing on but the stereo, and I'm touching you in them special places, special places where no one but me and you know. Oh, oh babe, girl, I'm not ashamed to feel this way. We're gonna be right here, baby. Till the break of day, making love till you get up from me. Oh baby, till I get enough for you. That's the way it's gonna have to be, baby. Oh love, I don't care what the people say to you. Oh no. Ronnie Lovejoy, Until You Get Enough of Me. Y con este tema vamos a poner ya, aunque por mí estaría aquí más tiempo, pero vamos a poner ya tiempo y, bueno, tiempo. Vamos a poner ya final al programa de esta noche, que ya ha llegado su momento. Pues nada, como siempre, agradeceros vuestra compañía y espero que la música que ha sonado en estas dos horas, pues bueno, os haya hecho compañía y haya sido de vuestro agrado. Si queréis, pues volvemos a tener una cita con la música de los años 60 y 70, principalmente en Movida en la Cantina. Como siempre, gracias por vuestra compañía anónima y acordaros de esa redifusión que se hace solamente para masoquistas todos los sábados desde las 10 de la mañana y hasta las 12 del mediodía. Pasarlo bien y dentro de 7 días, si queréis, más de lo mismo y si puede ser mejor.